cadera, la cadera. Que mueva la cadera, la cadera. Te vi, me enamoré de tu sonrisa y tú te fuiste muy a prisa. Cabello enrulado, rubio bien peinado, qué nena preciosa, eres una diosa. Hoy me atrevo a hablar de ti, te conquistaré, porque ya perdí esa timidez. Te espero en la discoteca, en el lugar que tú conoces, y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera. Tus manos.